Y ¿cómo fue esto? Yo la verdad en ese horario estoy trabajando, no, nunca puedo llegar. Pero me encantaría hablar, y si alguien sabe, sé que una vez un alumno fue a una de las primeras, pero no sé si esto... Sí, perduró, ¿no? Sí, perduró, ¿no? Porque aparte está un poco densa la Plaza de Mayo, a ver si han aguantado. A lo mejor la motivación es muy oído. La motivación es muy buena, de verdad. Es justamente crear vibraciones, no es que va a cambiar la vida general de nadie, pero va a crear vibraciones buenas. Todo en la capital, todos saben, todos los movimientos generan bastante alteraciones o estrés, la gente está un poco alterada. Crear unas vibraciones distintas creo que ayuda un poco a purificar el medio ambiente. Y así que bueno, cualquiera que sepa alguna noticia, si siguen estando, vamos a ser bienvenidos que nos informen. Y estamos abiertos a que nos llamen por teléfono, ¿no? Sí, por teléfono por mail, nos pueden llamar al 4732-1122 o por mail a eltensiometro@gmail.com. Así que si saben algo de esta noticia, si alguno ha concurrido, que nos cuente un poco la experiencia, que cómo se vive ahí meditar en medio de la City porteña, en pleno centro y Plaza de Mayo. Por favor, nadie llame auspiciando alguna carpa o algo de este estilo. Y hablando de meditar, a meditar ahí en pleno centro, el 25, ahí en Plaza de Mayo. Otro dato que está ahí frente, ahí está, se me ocurrió porque está enfrente justo la catedral. Un dato muy bueno para cualquier meditador, sea cual que practique, meditar en las iglesias, se dan cuenta que fueron diseñadas para ello. Salimos a almorzar en el centro, usted vas a una iglesia, meditas 20 minutos y vos te volvés. Es genial el silencio que hay en las iglesias. Es una, ¿cómo se diría? Rejuvenecimiento instantáneo. Bueno. Exactamente, pues se puede aprovechar. Me salió sin querer esa palabra, no tengo ni idea. Dije, ¿cómo lo voy a decir? No me sale. Vino. La espontaneidad ¿cómo del funciona, ser, del contacto con eso. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestras noticias del día de hoy. ¿Te parece? Vamos todavía, Dieguito. Arrancamos con las noticias. Actualidad en el tensiómetro. Midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Bueno, la primera noticia trata de la música para sanar. Es una noticia que aquí mi compañero Santiago sabe que se trata de esto, lo habrá experimentado en su vida, los sonidos que lo transporta, que le generan. Bueno, acá estudiosos como Don Campbell han descubierto algunos efectos específicos de cierta música. Por ejemplo, las piezas de Mozart. ¿Viste que salieron también las Mozart para chicos? Sí, para chicos. Totalmente, Mozart for babies. Sí, demás. Sí, vale, estoy viste, con el tema de mi sobrino. Hay que estar. Tengo que llamar a mi hermana. Tenemos ganas de sacar al aire. Al aire. Hoy estaba terrible. No, hay que llamarla. Bien, ¿qué son capaces estos sonidos? Capaces de estimular funciones cognitivas y perceptivas. Interesante. El famoso director Yehudi Menuhin estudió las relaciones entre música y neurociencias, comprobando los efectos de la música en las funciones neurofisiológicas y el comportamiento de los niños. Tomá. ¿Viste? Justamente que hablábamos recién. Dice que la musicoterapia abre canales de comunicación energética que han quedado bloqueados por eventos estresantes de la vida que no se han podido digerir, restableciendo de nuevo la capacidad sanadora en el organismo. O sea, estimulando la natural capacidad sanadora del organismo. La energía dinámica es modificada con la música, permitiendo la irrigación sanguínea en sus funciones de nutrir y a la vez excretar agentes patógenos en el cuerpo a través del restablecimiento de un flujo continuo y adecuado de energía. Se juega a Munijín que quiere continuar aún profundizando sus estudios entre la música y las neurociencias para estimular aún más la capacidad cognitiva. Buena iniciativa, ¿no? Muy bien. Mira vos también podés la música. Lo que pasa es que la mía tiene unos decibeles que te digo, yo no sé. Pero es estimular las emociones. Ay. Potenciar. No me... Vos tenés que decir qué emociones potencia este tema. Lo que pasa es que yo aprieto el pedal y te digo que se empieza a prender fuego todo, ¿eh? Apagás el incendio como teníamos aquella nota que con la guitarra. Se apagaba el incendio con las ondas de la música. Bueno, muy bien. Bueno, primera perlita del lado izquierdo de la mesa del día de hoy. ¿Dónde reside la capacidad mental? Viene de la ciudad de la Gran Manzana, New York, del diario New York Times. La receta de la evolución para hacer más complejo el cerebro parece desde hace tiempo demasiado simple. Basta con aumentar el número de células nerviosas o neuronas y, naturalmente, las interconexiones entre ellas. Un cerebro humano, por ejemplo, tiene un volumen 3 veces más grande que el de un chimpancé, que es dentro de las caras animales uno de los más evolucionados, ¿no es cierto? El doctor Seth Grant, del Instituto Sanger en Inglaterra, observó las interconexiones entre las neuronas, conocidas como sinapsis, varias veces hemos dicho esto, que hasta ahora habían sido consideradas un elemento estándar de las neuronas, no le habían prestado tanta atención. Pero dice, de hecho, las sinapsis se vuelven más complejas a medida que se asciende la escala evolutiva, fue lo que dijo Grant en la revista Nature Neurosciences, que fue donde publicó su estudio. Fíjate, dice, en los gusanos y en las moscas, las sinapsis sirven como mediadoras de formas simples de aprendizaje, pero en los animales superiores están construidas a partir de una más rica variedad de componentes de proteínas, o sea, la fisiología está también, ¿no? Y permite un aprendizaje y patrones de reconocimiento más complejas. Dice Grant, el hallazgo quizás abre una nueva ventana para acceder a cómo opera el cerebro. Una de las más grandes preguntas de las neurociencias intenta responder cuáles son los principios de diseño según los cuales se construye el cerebro humano. Y este justamente es uno de los principios. Sí. Y a partir del cual también se construye formas de ver la vida, formas de interpretar emociones, situaciones. De interpretar la realidad. Exactamente, creo que la clave, todo lo que mismo de todas las noticias que damos nosotros al aire y las neurociencias es buscar cada vez acercarnos más a la realidad de la naturaleza o a la plasticidad que tiene la naturaleza para poder cada vez que el entorno, o sea, en vez de verlo como agresivo o en vez de generar sufrimiento, como al revés, generar una fortaleza y generar mayor plenitud, comprensión, plenitud y tranquilidad y paz, más bien que tranquilidad, es paz que al sistema nervioso y a la mente. Digamos que todos estos datos interesantes que aportamos también forman parte de eso, ¿no? No son datos científicos, no es que estamos entendiendo cómo funciona, no. ¿Cómo funciona? Pero ¿para qué? Justamente para esto que decís vos, para aportar un salto, un poco más de... Y sí, desde el yoga se trata para toda la evolución del cerebro, para que el cerebro pueda captar la unidad, lo absoluto, al mismo tiempo que lo relativo, es decir, experimentar todos los cambios de la vida cotidiana, pero estar internamente anclado y sentir esa plenitud que no lo mueve, que ninguna sensación o emoción logra perturbar ese estado, empiezan trabajando con un cambio, o sea, fisiológico. Apuestan al Hatha Yoga, que es la parte de refinamiento físico, para eliminar todas las toxinas. Todas las toxinas del cuerpo, toda la rigidez. Recuerden que si ustedes han experimentado, cualquiera de ustedes, si se siente, tiene un dolor constante, le va a generar una modificación o va a estar continuamente modificando su estado de ánimo. Y molestia, ¿no? Molestia. Entonces eso perjudica el grado de profundidad o el grado de emociones que pueden llegar a tener o el grado de intensidad de sensaciones que pueden tener. Y aparte, si vamos un poquito más adelante, que tanto hablamos, vamos a atraer situaciones mucho peores. Lo continuamente estamos sintiendo, estamos a traer. Después, aparece la dieta, aparece también de la dieta, que justo hoy me decía una querida alumna. Que podemos hablar con ella, con Lorena. Y también la parte del pranayama, la parte de los ejercicios de respiración, y finalmente la parte más sutil, la vibración, que es la del mantra. Pero trabajan todos los aspectos para llevar toda la fisiología a una evolución. Y es verdad, es desde la fisiología y también desde la estructura del pensamiento. Por eso hay la parte filosófica o la parte teórica para que marque una línea de pensamiento. ¿Qué te conviene pensar? ¿Por qué? Porque esto es más adecuado a lo que está viniendo para ser más flexible. Un planteamiento, un camino de acción. Y el último comentario, que tantas veces vos haces estos paralelismos que a mí me encanta. Dice, desde una perspectiva evolutiva, los grandes cerebros de los vertebrados no solo tienen más sinapsis y neuronas, sino que cada una de esas sinapsis es más poderosa. Los vertebrados tienen un internet de banda ancha con grandes computadoras, mientras que los invertebrados tienen un acceso más reducido a internet y computadoras pequeñas. Están con dial-up estos muchachos, los más chicos, ¿viste? Una locura. El wifi del absoluto. El wifi del absoluto. En cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Con el server del campo unificado. Hay que estar, ¿eh? Hay que estar. Hasta que escribe un libro de las partes, analogías científicas y filosóficas. Se está acercando la religión y la filosofía y nosotros continuamos el camino ayudándolas. Exactamente. Y esta noticia dice, hay que pensarlo en positivo, del diario Vanguardia de México. Y le están haciendo acá, en esta noticia, una entrevista a Joe Dispenza. Si recuerdan ustedes, fue uno de los... Es un bioquímico, un neurólogo, que apareció en la película Y tú qué sabes, explicando la capacidad del cerebro, la neuroplasticidad. Creo que estaba en Secreto también. Y en Secreto, no sé, es que no sé si es él el que está, no sé bien si es él, no me acuerdo. O ahí el otro físico, que parece que tiene cara claro. De loco. Sí, es muy grande. Y aquí dice, exactamente. La noticia dice así: adoptando nuevas formas de pensar y cambiando mitos, se puede mejorar nuestra percepción del mundo. Bueno, como hablamos anteriormente. Tal como sucede con una computadora, el cerebro se puede recablear y reformatear, según explica el bioquímico Joe Dispenza. Esto se puede lograr al cambiar creencias y adoptando una nueva manera de pensar. Eso es lo que se está rompiendo, que se puede adoptar nuevas maneras de pensar y que antes decían que a los 35 años el cerebro de una persona, la identidad ya estaba estructurada, ¿no es cierto? Y no, se pueden continuamente una y otra vez recrear. El cerebro está en esto y se apoyan científicamente a la capacidad de neuroplasticidad que tiene el cerebro. Qué cambio de paradigma, ¿no? Exactamente. Continúa diciendo que, Joe Dispenza va a dar una conferencia sobre su método basado en crear un puente entre el potencial humano verdadero y las últimas teorías científicas de la neuroplasticidad. La capacidad del cerebro para cambiar mediante nuevas actividades y nueva información. Muchas creencias están basadas en errores de información o en una falta o incompleta, es lo mismo, de información. Claro, nueva información. Exactamente. ¿No? Nosotros, muchas emociones, en la línea las llaman aversiones irracionales, porque tal vez la vemos de un punto, simplemente rechazamos porque nos falta una información o una forma de ver distinto hacia aquello que reaccionamos. El bioquímico habló sobre su método y cómo puede ayudar a la gente en la vida cotidiana. El entrevistador le pregunta cómo se puede empezar a cambiar la vida. Y él afirma que lo primero es reconocer los errores, saber cuál es nuestro estado emocional actual, estar seguros si lo que sentimos es miedo, culpa, sufrimiento o impotencia. Y una vez que le ponemos, podemos identificar el problema, sabremos qué pensamientos conectar para solucionarlos. Dice que, le pregunta el investigador, pero si los ejercicios son tan simples, ¿por qué no se aplican con regularidad? Ahí va. Dice, la gente tiene sus propias técnicas y le funciona, pero no tiene la información de por qué debería de hacer ciertas cosas con más regularidad. O sea, la importancia de realizar ciertas cosas con más regularidad, porque primero no saben qué efecto tiene en su cerebro o porque no saben emplear bien las técnicas. Es que este es el tema, ¿no? Que la gente tal vez todavía no todos se despertaron a la responsabilidad que podemos tener en nuestra reprogramación, ¿no? O cuando a veces digo de los sentidos no hacen futurología. Es decir, si ahora estamos diciendo esto no me lo creo, esto no sirve, me siento así, sí, es lo que nos sentimos ahora. Exactamente. Pero si seguimos construyendo paralelamente esta información, este nuevo canal, esta nueva sinapsis, en algún punto vamos a soltar lo otro. Y se va a construir esta nueva vida que al principio lo que sentimos es que no tiene poder. Cuando algo no nos convence es porque no tiene poder. Exactamente. Todavía. La sinapsis todavía realmente no está fuerte. Exactamente. Y nosotros pensamos de que no lo creo. No, todavía no tiene poder realmente. Y a lo mejor retroalimentando eso es como se puede establecer, reafirmando, ¿no? Reafirmando, se termina convenciendo, exactamente. Y empieza a ayudar y a ser parte ya de nosotros. Como un poco parte del camino de la evolución. Por eso, ¿cómo hay que tener una lectura doble interior? Cuando algo no nos convence, es debilidad. Esta nueva sinapsis no está formada en nuestro cerebro y nuestro cerebro la rechaza o no la tiene como habitual. Y nosotros pensamos que no tiene fuerza. Claro, es un autoengaño nuestro. Cierto que hay que purificar el sistema nervioso, como siempre lo decimos, es verdad. Pero a veces algunos nuevos patrones generan este tipo de dicotomía interna, de dualidad. Y como el ego está ahí siempre luchando por su porción, ¿no? Exactamente. Y el hábito de permanecer. Somos presas del hábito. Pero bueno, te traigo otra perlínea. Perlínea. Esta vez es sobre terapias de avanzada que hemos tenido ya nuestro gran experto y compañero y amigo Nacho. Esta habla de la EFT. Es de un portal de internet, La Opinión. Fíjate lo que dice. Habla de cierto paralelismo. Hasta ahora la psicología se ha enfocado en cambiar la manera de pensar o de sentir de una persona explorando el contenido de los pensamientos. Por medio de la palabra, discusiones, interpretaciones, análisis. Claro, sacados por el terapeuta. Pareciera que no logran resultados eficaces en un tiempo razonable. ¿Viste esto de el psicólogo por 20 años? Tan común, ¿no? La gente. Dice, en los últimos 20 años y más aceleradamente en los últimos 10, han aparecido nuevos enfoques no basados en el contenido de las ideas, sino, mirá qué importante esto, la neurofisiología existente en el momento de pensar esos contenidos, esas fobias, esas cosas, que al ser cambiada resuelve el problema postulado de una manera rápida, eficaz e indolora, lo que constituye, como decía hace un ratito, un verdadero cambio de paradigma. Fíjate que las terapias de avanzada muestran un cambio en la forma de actuar o cómo veníamos tratando las cosas de una manera objetivable y duradero en la simetría hemisférica del cerebro. Fíjate, desde la neurofisiología. El efecto logrado con estos métodos corrige las emociones y conductas inapropiadas ligadas a recuerdos traumáticos y o a creencias disfuncionales. ¿Cómo? El modelo consiste en suponer que una emoción inapropiada, ya sea una fobia, un trauma, ansiedad, produce un desequilibrio eléctrico y neuroquímico entre ambos hemisferios cerebrales al concentrarse en el tema, como consecuencia de la cual, claro, se mantienen las emociones disfuncionales en forma intacta. Si conseguimos equilibrar estos desequilibrios cerebrales, mientras el paciente piensa o siente esta emoción, se corrige la disfunción en forma automática e inmediata. La EFT, que es una de estas terapias, ¿cómo funciona? Las emociones negativas son aliviadas a través de una suave activación de puntos de acupuntura específicos que neutralizan o eliminan las causas energéticas del problema que se está padeciendo, y en otras, que son las técnicas de integración cerebral, se trabaja por medio de la estimulación alternada de los hemisferios cerebrales por distintos métodos. El resultado de estos tratamientos, como dice, es objetivable a través de escalas de medición que se obtienen antes y después de la sesión terapéutica, y en las que se mide la perturbación que el tema produce antes del tratamiento y después del mismo, permitiendo comparar y validar los resultados. Esto, está muy en boga este tema. Bueno, todo esto, todas las noticias que estamos contándoles, informándoles a ustedes, es para acercarnos, aproximarnos, darnos herramientas para mejorar la calidad de vida, para sentirnos más plenos. Pero vamos a empezar una nueva sección de encuestas. ¿Realmente el ser humano busca la felicidad? Realmente, observen, antes de responder rápidamente, ¿realmente buscamos la plenitud? ¿Es algo importante o tiene valor la felicidad? O sea, es nuestro fin, estamos persiguiéndola. Un porcentaje dice que solo el 2% por ciento mundial, o menos del 2%. ¿2%? Es yo no, feliz. O sea, ¿qué significa eso? Que no es importante. No es importante. No le damos... ¿Para qué hay que darle bolilla? ¿O es una conclusión errónea que estoy haciendo? No sé. Las líneas están abiertas. ¿Qué hacemos realmente para crearnos plenitud o darnos felicidad en nuestro día, en nuestra vida diaria? ¿Está realmente presente en nuestros hábitos diarios? ¿La felicidad es una cuestión de hábito? ¡Upalala! ¡Qué interrogante, eh! Vamos a ver. Abrimos. ¿Por qué no repetimos los teléfonos y el mail entonces para esta gente? 4732-1122, y si no lo pueden hacer por mail, enviarnos un mail a eltensiometro@gmail.com. ¿Tenemos alguna otra cosita? Todo tuyo, la próxima sección, con una música. Gente querida, si estamos planteando este interrogante tan importante, si estamos o no buscando la felicidad, yo solo les quiero decir una cosa. Por lo menos busquemos el amor, porque si el amor se cae, todo alrededor se cae. Esto es Los Cafres, Si el amor se cae. No hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae.

comuníquese al 5-789-0100. Autoelevadores Yale, podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. El Transmutador, iluminando experiencias urbanas. ¿Cómo nos inspira esta música? Y quien está inspirado es nuestro operador Gustavo. Una cara de gozo, aparte poniendo la música, porque vio la película de Guerrero Pacífico y estaba 10 puntos. Yo lo veo acá con su remerita de Brasil, inspiradísimo. Tenemos a nuestra chica que también que mira para otro lado, se hace la tonta. No, está hablando con Tomás, que recién vino acá a compartir unos mates con nosotros, acá el director comercial de la radio. Pancho por ahí atrás, acá contándole sobre el backstage de nuestro programa. Sí, hoy trajimos pepas para todos, unos mates para convidar y pasar un buen momento, una tarde de martes con frío, nublado. Todo natural, ¿eh? Todo natural, unas pepas así de kiwi, ¿qué dice acá? Frambuesa, una dietética de acá a la vuelta. Rica dietética, ¿eh? Buena gente aparte también. No vamos a decir el nombre porque no nos han cumplido con la cuota del mes. Bueno, mi querido, arrancamos con el transmutador y el tema es hoy Karma Yoga parte 1. Creo que es un tema bastante largo para tratar, interesante también. Vamos a hacerlo en dos tandas debido al escueto espacio que tenemos para hablar del mismo. Perfecto. Y el Karma Yoga, para quien no sabe, karma significa acción, nada más. Todos por ahí aluden al término karma, uy, este es mi karma, como que me tengo que bancar esto, o mi karma como un aspecto negativo. Negativo. Karma solo significa acción, y acumula tanto acciones positivas como negativas. Y yoga significa unión, entonces Karma Yoga significa la unión de la mente a través de la acción. Y hay varios tipos de acciones. Hasta practicar un mantra es una acción. Realizar un ejercicio físico es una acción. Desarrollar el intelecto es una acción. Por lo tanto, hay dos, podemos dividir dentro del karma y yoga en sí mismo, otro grupo. Está el ñaña, que es a través del conocimiento, a través del desarrollo intelectual, que este desarrollo intelectual no se puede dar si están estimulados los sentidos. El ñaña yoga es aquel que fue diseñado para aquellas personas que les es natural el proceso de reflexión, les es más cómodo, es una tendencia natural en su interior, pero que tienen que estar tan las que están retiradas del mundo. Y para aquellos que están en sociedad o están con sus sentidos activos, se ha desarrollado lo que podemos decir propiamente el karma yoga. Especial para acá, ¿no? Para Occidente. Exacto, especial para Occidente o para cualquier niño también estaban los... Otras ramas estaban los el rey, estaban los funcionarios, estaban los comerciantes. Para toda persona que tiene tendencia natural a desarrollarse en la materia, en el mundo cambiante. Entonces, tiene que provocar un refinamiento de toda la actividad sensorial, una organización y un control natural de los sentidos. No una represión. Esto es importantísimo. Esto es de aclarar, ¿eh? Clave, clave. Viste que es tan típico, uno siempre está con esos juicios. La gente a veces piensa que el desarrollo espiritual o acceder a eso dice, no, esos están todo el día haciendo nada, son retirados, se van del mundo. Y a lo mejor vos lo vas a decir mucho mejor que yo, pero el camino del yoga no es el que se retira, ese es uno de los caminos. Y no es ni mejor ni peor que el otro. Y eso es lo bueno de esta ciencia, de esta filosofía de la vida, que hay un camino para todos, ¿no es cierto? Y la clave está en el ritmo. Y en ir creando, gradualmente preparando nuestra fisiología, nuestro organismo y nuestra mente para ir llegando a ese estado. El estado es el estado de unidad. Es lo que denominan filosóficamente lograr percibir el ser, que es aquel aspecto inmutable de la vida, lo que nunca cambia. Nosotros observamos todo y observamos todo lo que observamos hasta nuestros propios pensamientos, con lo que lo llaman el observador, que ve todo, hasta los propios cambios que aparecen en la mente y en afuera. Y por otro lado está la otra parte de la vida, que es el aspecto cambiante, el relativo, que su naturaleza es que sea siempre cambiante. hay estos dos aspectos. Cuando se unen estos dos aspectos en el interior de una persona, en la mente, es cuando se logra la plenitud, cuando se acerca el 100% del absoluto con el 100% del relativo. Se comprenden cuáles son los funcionamientos paralelos de los dos. Podemos hacer un paralelismo como la física clásica y la física cuántica. La física clásica, la ley de gravedad, todo funciona a un nivel de la realidad. La física cuántica, subatómica, hay otras leyes distintas que rompen con las otras leyes. Que van a un nivel más profundo, ¿no es cierto? Más profundo, y donde se origina de verdad todo. Entonces el absoluto es donde se origina todo, la física cuántica. Lo cambiante sería, por poner una otra analogía, la física clásica. Y lo que hay que hacer es lograr llevar a la mente y al sistema nervioso a experimentar ese absoluto. Como lo dice en el Bhagavad Gita, lo primero que el Bhagavad Gita es un texto sagrado de la India, que se da dentro de una guerra entre parientes. Y hay un maestro que guía a uno de ellos, a su discípulo, y le dice, primero, tenés que ir al absoluto. Le dice, sé sin las tres gunas. Las tres gunas son todos los componentes de la naturaleza que están en continuo cambio. Entonces, primero, anda al absoluto. Experimentalo y después salí a la actividad. Repetí eso continuamente, más allá de lo que pensés, más allá de lo que pensás en este momento. Que solo esa experiencia te va a ir llevando a una modificación de tu forma de sentir, de tu forma de pensar, y te va ayudado, por supuesto, de cierta teoría, de reflexionar sobre ciertas cuestiones emocionales o reacciones. Pero solo el propio hecho de repetir ese silencio y salir de la actividad, claro, va a ir generando un ritmo constante. Hay que buscar el equilibrio. Si estamos mucho en un plano, no vamos a poder desarrollar el otro. Y tampoco es bueno estar continuamente meditando porque el cuerpo es natural la actividad. Salir a la actividad. No, de hecho, el Baita dice a sí mismo, no hay nada, no es absteniéndose a la acción como un hombre alcanza la no acción, que sería el estado de silencio absoluto. Y tampoco la mera renuncia llega a la percepción. Y no, ni el cuerpo puede estar un minuto sin estar haciendo algo. Ni la vida misma, ¿no? Está en movimiento. Por lo tanto, hay que estar en buscar el justo equilibrio de las dos cosas. A veces una sensación de insatisfacción o vacío por estar mucho afuera es porque estamos mucho afuera y no estamos haciendo el justo equilibrio. Cuando volvemos hacia adentro y empezamos a equilibrar, suponete, hacemos una técnica de meditación para adentro, para ir hacia el absoluto. Y después, recomiendo a los maestros, meditas y bueno, después salir a la actividad. Salir naturalmente, la actividad. No te agotes o no llegues al punto de extremo. Y después volvés a meditar, dos meditaciones diarias siempre recomiendan, para entrar, digamos, generar un ritmo en tu sistema nervioso que pueda capturar y prolongar ese estado. Esa fisiología del absoluto, esa estabilidad que le da todo a los sentidos, los va a ir organizando naturalmente. Me gustaba algo que leía en el libro de Maharishi hace poco, cuando estábamos acá armando la preproducción, donde él decía que incluso este mismo hábito se va forjando y se va engrandeciendo progresivamente, porque la mente tiene la capacidad natural de siempre moverse a un campo de felicidad, justo que hablábamos de esto. Entonces, el hecho de ir prolongando y haciendo regular la meditación hace que la mente misma quiera ir hacia un mayor estado de felicidad constante, y eso empujar a la evolución, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. Y además, volvemos a insistir que varias personas van desarrollándose hasta un punto en la vida, mucho por el aspecto de afuera, y llegan que les falta algo. No la sienten conversación que teníamos hoy, claro, ¿no? No, todavía no está, la plenitud no ha llegado, después de seguir la zanahoria, que no está mal, pero que los deseos todos nos ponen una zanahoria que después no terminó dando todo lo que nosotros realmente queríamos. Lo que se quiere realmente, la que la mente realmente quiere, es la plenitud. Poder experimentar la paz y al mismo tiempo estar en dinámica. Y poder también disfrutar de las cosas de la vida relativa, ¿no es cierto? Exactamente, disfrutar de las cosas. No significa que es que uno se abstrae y está en una felicidad y ya nada le importa, dicen, ¿no? Dicen que el estado, te preguntan, ¿pero cómo sería un estado de iluminación? Dicen que el que está en esa plenitud puede disfrutar hasta del enojo de alguien, o los berrinches de una persona, o los cambios de la, que parecen de la vida. Todo con amor, ¿no? Claro, exactamente, porque están a un nivel, pero el problema está afuera, no es adentro. Adentro está la experiencia de gozo, que la denominan Satchitananda, experiencia de gozo o bienaventuranza eterna. Entonces, esa doble interpretación, o más bien esa mirada con respecto a todo lo que sucede, es lo lindo. Es como una forma diferente de ver las cosas, ¿no es cierto? Que imaginémonos por un segundo, ¿no? Imagínate si vieras todas las cosas que suceden a tu alrededor, todas las cosas que a veces nos perturban, que a veces nos molestan, todo, si simplemente lo vieras como es, ¿no? Que eso es otra de las particularidades. Sin querer modificar. Por eso lo primero también de los caminos del karma yoga es la no calificación, la observación pura. Perfeccionar la observación, sin calificar. Mirar lo que es, estar más tiempo mirando que calificando. Dejar que gane profundidad la mirada. Esto mismo con las emociones, ¿no? Dejarlas... Exactamente, dejarlas salir sin calificarlas, sin querer modificarla. Dejar, a ver, para ver la totalidad. Tal cual. Y hacemos otra aclaración que hace muy bien el Advaita. Dice que del que reprime los órganos de acción, recrea su mente en los objetos de los sentidos, pero se autoengaña. De este se dice que es un hipócrita. Acá hay una clara negación del principio del control de los sentidos. Esto me encantaría, me encanta que digas eso. Se sugiere que la técnica para controlar los sentidos no se basa en la represión, sino que más bien reside en el campo de la mente, en el plano de la actividad mental. Se experimentan en el absoluto. Naturalmente los sentidos se ordenan. Claro, no es que hay que ir ahí reprimiendo, controlando, porque nunca aparece. Los sentidos fueron diseñados para generarnos placer. Buscan la felicidad. Fíjense, buscan, rechazan lo que les causa disgusto y buscan placer. Pero saben, cuando la mente está en otro estado, se da cuenta, y hasta los sentidos mismos lo pueden entender, que el placer que le van a dar los sentidos es corto y no va a ser una duración. También pasamos a que nos damos cuenta ahí que el ego, lo que busca el placer de admiración y estar ser admirado o ser reclamado, amado, todo lo demás es una búsqueda, pero que sigue siendo una búsqueda hacia afuera o desde afuera y que no es duradera. Y que aparte nunca se satisface, ¿no? Porque siempre puede haber alguna cosa... Siempre se tiene que retroalimentar continuamente, que es verdad, pero se tiene que alimentar desde la fuente, no desde los demás, o la búsqueda o la necesidad de afuera, sino desde adentro. Cuando la mente logra empezar a alimentarse desde adentro, hasta genera, construye relaciones distintas, desde otro punto. Desde el dar distinto también. Por eso ahí empieza también el dar, porque naturalmente te das ganas de dar, de compartir. Y ya te das cuenta que el ego, ya te das cuenta de los propios engaños de tu propia mente, de vos mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué realmente haces tal o cual acción? ¿Qué estás buscando? ¿Mejorar esto o es una cuestión, una necesidad del ego? El ego está bien, tiene que estar, pues tiene que definir, tiene que dar la identidad y tiene que tener conciencia de lo que hacemos. El karma también, que esto vamos a desarrollar después, apunta a darse cuenta que una pequeña acción tiene que revelar muchos alcances. Darse cuenta de una pequeña, todos los alcances de una pequeña acción. Yo te, a vos te doy un gesto, a vos te doy un regalo, te doy una guitarra. Y yo sé que la guitarra en sí no es el valor, sino que la guitarra a vos te estimuló, te generó a vos, por ahí una música, y esa música generó entonces que vos saques un disco y que se beneficien un montón de personas. Fíjate que una pequeña acción desenvolvió un montón de cosas. Claro, es una forma de universalizar la acción. El karma yoga busca generar ese pensamiento más cósmico, darse cuenta del poder de una pequeña acción y darse cuenta del poder de la no acción, la cual hablaremos pronto. Yo quiero hacer la última aclaración, que justo que estábamos un poco desmitificando esto, que a veces me parece buenísimo porque me parece que abre el juego para que más gente se interese en esto. Justo que hablamos de esto del ego y todo, como también esa es otra parte de los mitos, de como que habría que matar al ego, anular el ego. Se trata de trascenderlo, no de matarlo. Cualquier campo de lucha que resida dentro de nuestro interior siempre va a traer malestar, nunca nos va a llevar a buen puerto. Se trata de observarlo y poder trascenderlo, no de aniquilarlo. No hay aniquilación para la búsqueda de la plenitud. ¿Y esto? Tenemos una... tenemos acá un intruso que ha entrado. Un intruso que come ha galletitas. Ha cortado la inspiración. Galletitas. Yo escuché un ruido... Disculpe esta interrupción de esto que estábamos haciendo tan lindo, que nos genera inspiración. Vino acá Manuel. ¿Va a dar la receta, Manuel? Gracias por invitarme nuevamente. ¿Cómo fue el domingo? ¿El domingo? En la obra. Buenísimo. La re disfruté. ¿Sí? Aparte recién vengo de verlo a Francis Ford. Fui invitado al rodaje. Ah, y le dejé invitaciones para la obra, personalmente. Muy bien. Así que los oyentes estén atentos. El domingo vayan a ver el Bowen que va Francis Ford Coppola. Nunca vi un tipo, mirá que le mandé un mail hoy, con tanta inteligencia para promocionar sus espectáculos. Unos mails, unos asuntos, lo llamaste, arreglaste, viste esos virus que te mandan por computadora que son como engañosos, que dice, che, te mandé una presentación, abrila, y la abrís y te viene el virus. Bueno, este es igual, es un genio. Es la fuente de inteligencia creativa. Bueno, muy bien. ¿Qué? Saludos desde México. ¡Opa, la! Sebastián Vitor, Nelson, mira vos. ¿Quién es un conocido tuyo? Mira vos, qué bárbaro. No, la calle México, México y Honduras. Se confundió. México y Alem. Desde Bigotelandia, eso me gustó, ¿eh? Gracias, Nelson, querido. Si estás ahí, suerte con esa música. Otro músico, Eduardo, gran músico, también. Bueno, vamos, ¿te parece segunda perla? Segunda perlita del momento, esto es The Little Willies con nuestra preciosísima Norah Jones, Easy as the Rain. Lost in the conversation, it was hard to say goodnight. Standing at the station, tossing. Easy as the rain came down. Both of us were used to losing. Guess we had some tales to tell. Suddenly they seemed amusing to begin. Easy as the rain came down. When the train pulled in, I knew right then you weren't going anywhere. And when the train pulled out, there was no doubt left in our minds. Many years ago, though they haven't all been kind, they take on a certain glow when I hear the sound rain falling on the ground. Cano y Ripoli, una empresa nacional, líder en la fabricación de productos promocionales y packaging de PVC para empresas, avalados por nuestros clientes de primer nivel. Lo invitamos a conocer nuestra página web www.canoripoli.com.ar, donde encontrará todos nuestros productos y cantidades mínimas a producir. Comuníquese con nosotros al 4760-3523 y líneas rotativas. Autoelevadores Yale. Autoelevadores a combustión y eléctricos. Disponemos de carretillas apiladoras y equipos que se ajustan a sus necesidades de movimientos de materiales. Nuestro servicio de postventa cuenta con un departamento de repuestos con una amplia gama de productos. Ofrecemos cursos de entrenamiento y capacitación a operadores de autoelevadores, adaptándolos a las necesidades de cada cliente. Para nuestros sistemas de alquiler, contamos con una flota de 400 autoelevadores de última generación. Tenemos la más amplia red de representantes en todo el interior del país. Comuníquese al 5-789-0100. Autoelevadores Yale. Podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. Yoga Sutras. Consejos para mantener una buena calidad de vida. Bueno, tenemos acá a nuestra querida Meme, que estaba mirando el envase de nuestras pepas, supervisando claro, que sean todos ingredientes naturales. Y le están dando el mate acá, hay que ver que todo sea natural. Agua. Harina integral. Harina de quinoa, harina integral, dulce de frutilla. ¿Aprueba? Aprobado. Vamos, totalmente aprobado. Las mujeres son así, eso buscan. estemos, que nos alimentemos bien. No solo las madres, sino también... Qué raza tan linda las mujeres. Qué feo eso. Ella me viste cara de madre a mí. No. Es una actitud maternal. Por favor. Okay. Ojo, eh. Bueno, el consejo de hoy va a ser nutricional. Y te dejamos toda la receta vos, que es el la publicamos. Hoy risotto integral con salsa de hongos. Yo te lo quiero probar algún día, ¿eh? Sí, sí. Es muy rico, muy sano y simple. Bueno, los ingredientes son los siguientes. 2 tazas de arroz integral yamaní, que es el redondito, que se consigue en la dietética. 3 tazas y media de agua, 1 pizca de sal, en lo posible marina, que es la más sana. Y bueno, para la salsa, 2 cucharadas de aceite de girasol, 1 cebolla, 200 gramos de champiñones, un poco de agua para cubrir la preparación, salsa de soja natural, que sea sin azúcar, ¿no? Una buena salsa de soja, 1 o 2 cucharadas de fécula de maíz, pimienta y perejil. Primero, dejan el arroz en remojo 30 minutos en una cacerola con la medida de agua. Después lo llevan a fuego fuerte y le agregan un poco de sal. Lo cocinan hasta que hierva, lo tapan, bajan el fuego y cocinan con un difusor. Un difusor puede ser algo, un tostador o algo para que el calor no le dé. Y claro que no, pero bueno, calor, claro. El difusor es para que se cocine bien y que no se queme, porque okay. Si no, a ustedes se les debe quemar todo, yo me imagino. Lunes en la preproducción radial, no sé lo que cocinamos. Ay, los manjares, me como. El delivery que haces, digamos. No, jamás. Hasta Paula puede ser un atestigo. Un atestigo, totalmente. Exactamente. Bueno, debo comprobarlo igual, ¿eh? Lo dejan cocinar el arroz hasta que esté tierno y el agua se haya evaporado todo. Y lo que tienen que tratar de hacer es no revolver el arroz, porque si no se abre el grano y pierde los nutrientes y se va deshaciendo. Entonces lo apagan una vez que esté tierno y lo dejan reposar 10 minutos. Para la salsa es facilísimo. Cortan la cebolla en cubitos, la rehogan en una cacerola con aceite, lo cocinan hasta que esté dorado y le agregan los champiñones cortados en láminas, revuelven y tapan y dejan unos minutos porque el champiñón larga mucha agua. Finalmente agregan pimienta, un poco de salsa de soja y dejan cocinar un rato más. Por otro lado, deshacen la fécula de maíz tamizada, ¿no?, con un poquito de agua y lo agregan a la preparación de a poco para que se espese. Tienen que fijarse que no quede ni muy espesa ni muy acuosa, ¿verdad? Y bueno, ya para el final de todo, sirven el arroz con toda la salsa y un poco de perejil decorando arriba. ¿Les gustó, chicos? ¡Delicious! Van a poder ver los programas y también las recetas en la página web para mayor información de todo. Por supuesto, y me extrañaron la vez pasada. Digan la verdad, digan la verdad. La página web se las digo, www.diegocano.com.ar. Vamos todavía. Les habla. Y hablando de comidas, también tienen para otro tipo de comidas que no son vegetarianos. Ajá. Tenemos a nuestros queridos Katherine Los García. Los que les gusta matarse con comida. Que pueden darle para cualquier tipo de evento que ustedes tengan, cumpleaños, casamientos, pueden llamarnos a ellos al 4771-5000 o visitar su página web, que es www.caterinlosgarcia.com.ar. También le vamos a mandar un agradecimiento a nuestro querido locutor, Sebastián Amica, que hoy empezaba un curso aquí en Martínez, exactamente, una charla abierta ayer de radio y locución, muy bueno, tengo la mejor suerte en el estudio de voz de Martínez, y lo pueden visitar su página del Cuidado de la Voz, para que él hace gratuitamente un boletín, en yuquevoz.com.ar. Y agradecerles también a Carla y Juan de Espacio Avalon, un espacio multicultural que realizan actividades de esparcimiento, recreación y desarrollo interior, en cual ahí también yo me encuentro. Muy bien, hicieron posible este programa. En la operación técnica, Gustavo. Un inspiradísimo Gustavo. En la producción, Victoria Ripple. En la conducción, Santiago Besazo. Vamos, los pibes. Y quien les habla, Diego Cano. En la información nutricional, Marce de Calatrava, meme para nosotros. Y nos acompañó hoy también nuestro actor, Emanuel Marcia. Quiero recomendar un libro para todos los oyentes. Sí, habrán hablado del libro. El Poder de la Hora se llama Un Camino hacia la Realización Espiritual, es el subtexto. Y el autor es Eckhart Tolle. Muy bien, señores, esto ha sido todo por hoy, martes. Nos vemos el próximo martes a las 18 horas, como siempre, en El Tensión. Gente querida, no se vayan, esperen hasta el martes. Se quedan pegados en la sinfonía. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao.